El gaucho se despierta a la mañana y mira el horizonte otra vez. Lleva sin dormir una semana, perdió una china de rojo libanés. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando. Siempre era el que apagaba la luz. ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando mientras hace trampas en el mus. Qué verde que amanece con María. Qué fácil que parece el porvenir. Cuando el gaucho saluda al nuevo día, qué bien hoy va a comer. Pobrecitos animales de la granja, les falta el alimento principal. A la vaca que da chocolate, le queda chocolate comercial. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando. Siempre era el que apagaba la luz. ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando mientras hace trampas en el mus. Qué verde era mi valle cuando había una china siempre en mi habitación. Eso sí, la cama nunca está vacía, pero no es igual, nunca es igual. Dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor. nuestra meta es vivir largo tiempo. Y claro, en el fondo, no pretendemos vivir largo tiempo. Pretendemos vivir a secas. Pretendemos vivir. Si uno intenta vivir largo tiempo, el día a día se puede envenenar bastante. Pero si uno no intenta, cuidarse, tampoco es buen plan. Uno confunde la valentía con la temeridad. Se granjea grandes cantidades de dolor. De modo que es muy delicado. Cuentan de Alejandro que una vez se metió en un río tumultuoso de la India, todo con barro, persiguiendo al ejército que peleaba con él, y que cuando iba en mitad los caballos perdieron pie, aquellas aguas estaban heladas, y se volvió a sus compañeros y les dijo: me cago en la leche, ¿os dais cuenta de las cosas que tengo que hacer para que me tengáis respeto? Eso pasa poco ahora. Eso pasa poco ahora.